La X 96.5. Más música. Son las 6 en punto en la X 96.5. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Es fin de semana, otra vez estamos aquí y me reencuentro con ustedes por segunda vez en este fin de semana para contarles cómo se mueven los hits, para seguirles llenando sus oídos de más música en este segundo conteo del día que los acompaña a través de la X 96.5. Yo soy Julio César Soto y me encanta estar aquí compartiendo esta, bueno, tarde y también la llegada de la noche del fin de semana en la X. Ustedes se conectan con nosotros en nuestra frecuencia y también en cualquier lugar del mundo donde estén. Saben que pueden tener nuestra señal conectándose a través de nuestra página web, ahí vía streaming. Van a tener la posibilidad de tener nuestro sonido también descargando nuestra aplicación. ¿Cómo nos buscan? Como la X Cali. Así nos pueden ubicar y así van a tener la posibilidad de llevarnos siempre con ustedes. La X Top Dance. Arrancamos entonces este conteo contándoles que hay una canción que abandona la X Top Dance para esta nueva edición y se trata de DJ Tiesto, que por 37 semanas hizo parte de nuestro conteo y finalmente hoy se despide de él con un super hit de temporada que marcó el regreso de la producción musical. Este gran DJ que es uno de los rostros más importantes, más conocidos y bueno, no por nada lo apodan o lo reconocen también como el padrino del EDM. Despedimos a Tiesto con este super hit que fue además un número uno de nuestro conteo, The Business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. Sale la casilla número 7 y eso quiere decir que tenemos una casilla liberada para un nuevo éxito que estará siendo parte de nuestro conteo, que ingresa como novedad y que ya van a conocer más adelante. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones del conteo, las casillas número 10, número 9 y la número 8. Después de un año que estuvieron allí manteniendo en secreto qué era lo que traían entre manos, qué era lo que iban a hacer, pues Martin Garrix, Bono y The Edge finalmente fueron parte y fueron protagonistas de un evento mundial, un evento bastante importante para el deporte mundial, para el fútbol, Eurocopa 2020. Ellos fueron los encargados de ponerle la música a este tremendo evento y bueno, para esta colaboración estuvieron trabajando juntos, escribiendo las letras y las melodías de lo que se llama We Are The People. Así se llamó esta canción que desciende del lugar número 9 y ocupa la última posición esta semana en nuestro conteo con Martin Garrix, Bono y The Edge de la superbanda U2. Ahí estarán arrancando la X Top 10. En la posición número 9 escucharemos a Noizu, que sube de la posición número 10, gana una casilla con su Summer 91. La verdad no hay mucha disponibilidad en cuanto a información del trabajo y la incursión en la música electrónica, pero solo hace falta escuchar esta canción que es su más reciente track Summer 91 para sentirse absolutamente sumergido en este fantástico sonido house. Ingresa a la posición número 30 recientemente en el Global Dance Chart y bueno, aquí está como nuestra canción número 9, ya siendo parte de nuestro conteo y subiendo, ganando una posición. De la número 10 pasa a la número 9, Summer 91, Looking Back con Noizu. Vamos a escuchar también en este grupo de tres canciones a Majestic y Bonnie M. Bonnie M, con este super hit de los 70, vuelve a estar presente en la actualidad musical gracias al trabajo de remixer que ha hecho Majestic, dándole un, digamos, vestido nuevo a este clásico del dance. Lleva 14 semanas con nosotros y aquí está descendiendo del lugar número 5 y ocupando la casilla número 8, Majestic y Bonnie M juntos en Rasputin. Con estas tres super canciones arrancamos nuestro conteo. La X Top Dance, bienvenidos a la X96.5. En fin de semana. Número 10. Flying from the sun, hey, I hardly know you. Can I

número 8. X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño en esta super tarde de sábado. Si andan por ahí en la calle, bueno, repórtense, me dejan saber que están sintonizados con nosotros, quizá en su vehículo, recorriendo la ciudad, saliendo o entrando de ella, o en casita disfrutándose la X Top Dance en una nueva edición. Posiciones número 7 y número 6 vienen a continuación en nuestro conteo. Esta canción desciende del lugar número 6, pierde una casilla y tiene 18 en total siendo parte de nuestro conteo. Se ha unido él, que es un productor bastante destacado de la Gran Bretaña, a dos super artistas también. Ella, también británica como él, una de las voces más conocidas y apetecidas por el mundo dance, y él un productor francés que no necesita mucha presentación. Hablamos de Ray y David Guetta, que se unen a Joel Corry en esta canción que se llama Bad y que viene descendiendo una posición en nuestro conteo. Escucharemos también la posición número 6. Allí está nuestro nuevo ingreso de la semana y es protagonizado por el mismo señor David Guetta, que tiene esta canción al lado de Becky Hill, una canción que se lanzó ya hace algunos meses con un videoclip sensacional también. La canción fue coescrita con ella, con Becky Hill, y bueno, será una de las piezas clave del lanzamiento de su álbum debut. Ella está lista para tener su material rodando prontamente y estaba muy emocionada anunciando este estreno. Tengo un sencillo infalible con David Guetta, así alardeaba de este track recientemente Becky Hill. Aquí están juntos con Remember, como se llama esta canción, en la posición número 6, nuestro nuevo ingreso esta semana. Casillas número 7 para Joel Corry, Ray y David Guetta juntos en Bed, y posición número 6 con nuestro nuevo ingreso de la semana, Becky Hill y David Guetta de nuevo juntos en Remember. Número 7. Evening, I'm all up in my feelings.

Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Avanzamos con dos posiciones más. Lo que escuchan es este listado con los éxitos más importantes de la música dance en el mundo. Casillas número 5 y número 4 a continuación, pero antes vamos con el primero de los tres recomendados que traigo hoy para ustedes. Recomendado en la X Top Dance. Valentin Brunet es un joven de 21 años, un joven productor francés que se hace llamar Kungs, recordado por su éxito global This Girl, una nueva versión de un track underground de un trío australiano llamado Cooking on Three Burners, lleno de mucha música deep house. Así lo presentó este DJ bastante joven con esta nueva propuesta de This Girl. Yo sé que se acuerdan de esa canción. Además, hace parte por ahí de la música en la X96.5 y en su estreno, bueno, logró extenderse desde Europa a todo Estados Unidos y un poco más allá. Él ha estado ya en escenarios como Coachella, Tomorrowland, Ultra Miami, EDC, Paruka Bill, Ministry of Sound y otros grandes escenarios del mundo. Y aquí está con su nuevo track, Never Going Home. Me gusta cómo suena esto. ¿Qué tal les parece a ustedes? Kungs y mi primer recomendado de hoy, Never Going Home. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Un muy joven productor francés, Kungs, de solo 21 años, aquí está con Never Going Home, mi primer recomendado en la X96.5, en medio de nuestro conteo, la X Top Dance. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones, vamos avanzando, buscando llegar a la número 1 en este fin de semana. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. En la posición número 5, Your Love, con ATV, Topic y A7S, este super hit asciende esta semana, gana 3 posiciones, porque viene del lugar número 8, gana 3 casillas y se encarama de nuevo al top 5. Son 24 semanas las que lleva ya esta canción, Your Love, que es un relanzamiento de un clásico dance de los 90. Ya se los hemos contado varias veces la historia de 9 p.m. Till I Come, que tiene también un nuevo vestido y que suena bajo la producción del alemán Topic con esto que se llama ahora Your Love. Posición número 5 y en la casilla número 4, estable una semana más, Change My Heart, lo nuevo del mismo Topic, que es el productor de moda en estos momentos en el mundo dance, y Bebe Rexha, qué buena dupla hacen juntos y están además bastante complacidos el uno con el otro de haber podido trabajar en Change My Heart. Dicen ellos que cuando crearon esta canción notaron al instante que necesitaban de una voz femenina fuerte que pudiera tener también un nivel bastante especial como lo tiene la canción, y que de inmediato pensaron en Bebe Rexha para que fuera la voz, y finalmente así ocurrió. Aquí estarán entonces juntos Bebe Rexha y Topic con Change My Heart en la casilla número 4. Aquí vienen entonces posiciones número 5 y número 4 para seguir con nuestro conteo. Número 5. Cuatro. la X Top Dance. Escuchan la X96.5, que cada fin de semana les cuenta cómo se mueve la música dance en el mundo. Visiten nuestra página web finalizando esta emisión para que encuentren actualizado nuestro conteo y también los tres recomendados que traigo para ustedes hoy. A propósito, vamos con el segundo de ellos antes de continuar con nuestro conteo. De Craig Gorman, conocemos que es un joven DJ, también de 21 años, como Kongs, el anterior invitado a nuestros recomendados. Pero este viene de Dublín, en Irlanda, y para este track se une a Rain Radio. Rain Radio es un proyecto británico que explora el sonido house y garage. El resultado es este hit de temporada que ingresa al top 40 del Global Dance Chart esta semana en la posición número 29. Aquí están ellos juntos, Rain Radio con Craig Gorman, juntos en Talk About. Recomendado en la X Top Dance. Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. ¿Les gustó cómo sonó esto? Bueno, a mí me encanta este recomendado de hoy. Talk About con Craig Gorman y Rain Radio. Ahí está como parte de la música, nuestro segundo recomendado hoy en la X Top Dance. Casillas número 3 y número 2 es lo que viene a continuación. Tras el lanzamiento de Turn Me On, que fue una canción aclamada por la crítica con más de 300 millones de streams, este DJ, que se hace llamar Rick Dunn, pues escogió un clásico dance para darle vida nuevamente. Es la misma historia que hemos escuchado de muchos tracks que han regresado a la vida de una manera magistral. Ellos también se apoyaron de TikTok y se convirtieron en tendencia con Friday, que finalmente, bueno, pierde la posición número uno que tenía hasta la semana pasada y baja del número uno y se ubica en esta, a la posición número 3 de nuestro conteo. Ahí estará su autor original, Nightcrawlers, que también hace dupla con Riton para traernos de regreso este gran hit de la música. Friday, casilla número 3 en nuestro conteo. Y en la posición número 2, las Little Mix, con pues la compañía de Galantis y de señor David Guetta, que está bastante presente en nuestro conteo esta semana. Ya tiene 3 canciones aquí inmersas en la X Top Dance. Ya les hemos hablado de Heartbreak Anthem. Sé que han visto el videoclip, por ahí salen bellísimas las Little Mix, ahí con alitas de ángel. Heartbreak Anthem es la posición número 2 esta semana. Viene de la casilla número 3 y sube al segundo lugar de importancia en nuestro conteo. Posiciones número 3 y número 2 a continuación. Número 3. Here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? It's live again. It's live again. Número 2. Hello, it's me, your ex. I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay? We okay? Éxitos Dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto, ustedes escuchan la X96.5 en esto que se llama la X Top Dance. Me voy con mi último recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. En Francia han sido últimamente líderes en listas de hit dance. Son un dúo parisino que para este track unen fuerzas junto al francés también Feather. Pues ambos proyectos musicales combinados alcanzan más de 1.5 mil millones de streams. Este es un éxito del mundo house, bastante contagioso. Una combinación perfecta del sonido de el uno y los versos y la producción de el otro en los coros. Estamos hablando de Call Me Papi, así se llama la nueva colaboración de Offenbach, el fantástico dúo francés, y Feather, el tremendo productor francés. Dos de los talentos del dance de esta parte del mundo más destacados, con una muy interesante proyección. Call Me Papi, aquí están Offenbach y Feather. Tell me when you close, no longer a coffee. La X Top Dance. Lo más reciente de Offenbach, como nuestro tercer y último recomendado en la X Top Dance, Call Me Papi. Aquí están los éxitos más importantes del mundo dance. Cada 8 días se los tengo para ustedes en este conteo que ya pueden consultar en nuestra página web, laxcali.com. Soy Julio César Soto, con mucho gusto los acompañé a través de la X96.5 y me voy dejándolos con una descarga de muy buena música que viene a continuación, nuestras sessions retro. Hoy es sábado y hoy es sábado de Residente X Retro Edition, que ya inician una vez termine nuestro conteo. Aquí está el número 1, ha subido de la posición número 2, le ha arrebatado el título a Friday y se ha quedado como líder de nuestro conteo. Calvin Harris con Tom Greenan, esta es su nueva canción, perfecta para el verano. Sabe muy bien cómo hacer hits veraniegos el señor Calvin Harris. Esto se llama By Your Side, nuestro número 1 en la X Top Dance. Número 1. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. Thank you. get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. La X 96.5, más música. Son las 6:57 en la X 96.5. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Fin de semana retro en Residente X. Relájate, es el DJ Gada.